Entendemos que esta no es la herramienta para eso, que las herramientas ya están dadas, que son mucho menos benévolos que esto, y que hubiera sido bueno que vengan quienes tienen que ejecutar las herramientas a decirnos cuáles son las más herramientas que necesitan para poder cumplir con eso y para poder hacer que esos evasores, lavadores o que tienen bien en el exterior puedan pagar lo que dice hoy la legislación, y eso alcanzaría quizás para pagar todo esto. Si hay algo que no me queda ninguna duda de todo el debate, es que este es un impuesto y este es un lavado. Y este es un blanqueo, perdón, no un lavado, un blanqueo. Le buscan el pelo a la sopa. Entonces, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y la máquina de impedir. Cuando decís, bueno, está bien, si les parece a ustedes, traemos otra idea. Traemos otra idea. Por lo menos para pagar el desastre que dejaron. Para que no pague el obrero, para que no pague la enfermera, para que no pague el médico, para que no pague el trabajador. Para que paguen los que la jodieron. Los que entraron en esa máquina financiera que destruyó la economía del país. Entonces, por eso nuestro interbloque va a sostener este proyecto como una idea. ¿Tienen una idea mejor? Tráiganla. La vamos a votar. Y vamos a acompañar. Por eso, nuestro bloque acompaña a esta decisión.